ataque. Queda poco cerca el área del conjunto brasileño. Allá falta el lateral derecho, Julio Pérez, buscando la habilitación de Chajiro. Llega tarde, frente a Vigo. Arrestando el carro brasileño. Para siguiendo grande. Se enfrenta a Gambetta, ya hizo el pase derecho para Julio Pérez. Todo hacia la defensiva ahora. Viene avanzando Julio Pérez frente a Danilo. Busca un gol de mano a mano, no lo logró todavía. Viene hacia atrás, con esto después de ahí. Colocó el pase para Julio. Obrió en la punta derecha a Villa. Viene avanzando Villa frente a Vigores. Apara otra vez Vigores. Salió Villa con la cola contra el área. Colocó el pase. Juárez Chafino, colocó el centro Villa, recibió Juárez Chafino dentro del área, la pelota entró sobre los pies de Barbosa, empató Uruguay, vino el centro de Villa, le dijo que no podía, vino con el puntero uruguayo, lo dejó en el suelo, lo trabó, siguió Villa con la pelota, colocó el centro a Torta, tiró Juárez Chafino del área, no lo pudo hacer Barbosa, se quedaron muros acá, el estadio de Maracaná, vamos a ver a venir.